aparte toca salsita de la buena, como él sabe, sí. Pues manden sus saludos, maestro. Vamos a estar compartiendo micros porque ya dije, es el último día que estamos aquí. Como pueden ver, ya no hay ni libros, ni muebles, ni nada. Así que, pues disfrutemos de este eco y esta soledad acompañados de Juanito. Saludos hasta Suecia, los países allá donde hace mucho frío. Hoy no estaba haciendo frío, dijeron. Margarda, que es una ciudad cercana a Gotemburgo, es la segunda ciudad de Suecia, la capital es Estocolmo. De horarios, pues ya en el podcast, en el Facebook, miran allá, y también al señor Sergio Fon, que está ahorita en el proceso de mudanza de la rueda, porque rueda, que rueda. Entonces, ahora estamos, se va a estar en un espacio más amplio, donde va a haber más actividades, más propias de un centro cultural. Esperamos que haya la oportunidad de echarnos un cumbión ahí, ¿no? Que haya un espacio. Pues el señor Sergio Fon seguramente va a decir que sí. Vaticina que sí, entonces se hace para la inauguración oficial. Sí, porque tenemos que bailar. Acuérdense que tenemos que vivir la vida con el cuerpo. Siempre. El lema de Filios es: la vida se vive con el cuerpo, no con la cabeza. Las dos. Pero básicamente, si no te mueves, pelas. Te atrofias. Oye, pues ya estás platicando que el fin de semana estuvimos ahí con Calvox. Este fin de semana también va a estar como muy atareado. Yo creo que estaría muy bien traernos alguna vez de invitados al dueño, gerente o algo de allá del Salón Candela, de allá de Zapopan, para que nos platique, porque realmente es un concepto muy bonito. No conocíamos el lugar y es un lugar con una característica muy especial. La verdad es que el cuerpo de mesero te atendió muy bien. Todo el tiempo estuvieron pendientes de lo que necesitábamos. El lugar está muy cómodo. A mí lo que me llamó la atención fue que nosotros siempre que llegamos a algún lugar donde hay música, lo primero que preguntamos es: ¿y dónde vamos a bailar? Había una pista de 2 metros cuadrados, quizá, más o menos. Pues aún así bailamos y hubo más personas que se levantaron a bailar, ¿no? Como en muchas ocasiones nos ha tocado ser los primeros que se levantan a bailar y después la gente se contagia, ¿no? Prende la gallera. Ajá, y la verdad es que eso estaba muy, muy padre. Y obviamente, pues Calvox hizo lo suyo, muy bien hecho, como siempre. Esperemos verlo pronto también porque tiene muchos eventos, maestro. Ha estado saliendo mucho de aquí, de la ciudad. Está viajando mucho a Ciudad de México, le está yendo muy bien allá. Y pues le mandamos saludos a Joyce, que también esperemos verla pronto. Sí, ya andamos ahí como que armando algo, a ver qué se nos ocurre para poder traerla y disfrutar de la buena música que conoce Joyce también y que nos deja conocer, ¿no? Por los oídos. Pues platíquenme algo, maestro, en lo que llegan nuestros invitados. Bueno, pues desafortunadamente me pongo a entrar en el tráfico, pero quisiera comentarles que lo que se va a desarrollar a partir de mañana en el sur de la ciudad, hacia el cerro, hacia las antenas, donde estaba antes, bueno, porque todavía están las antenas del canal 4, sí. Ahí está sí. La familia Echeverría, y ellos, los comerciantes de la zona, tienen el tercer festival que realizan de Echeverría Fest, y un festival totalmente organizado por ellos. Para mí ha sido el más exitoso en cuestión de números, ¿no? Todos son exitosos, desde porque se ha hecho la Fest, que es el antecedente, el primero que se realizó en la Cecilia. De Cecilia. Uh-huh. Este año no sé si se vaya a celebrar, la verdad. No se hizo, ya pasó la fecha en que normalmente ellos lo hacen y no se hizo. Generalmente es una carga muy pesada, estaba muy padre el festival en la Chila, después fue replicado también en el sur de la ciudad, en Miravalle, en el Miravalle Fest. No sé si este año vaya a haber Miravalle Fest, pero los que sí están bien puestos son los de Echeverría Fest. Ya hubo, maestro, ¿no? Sí. ¿Qué no fuimos ya al Miravalle Fest? Pues a mí no me invitaron. Nada, sí. Ahora, el maestro no sabe ni en qué día vive. No, porque como vivo feliz, no sé ni qué día es, ¿no? Entonces, va a realizarse, esperemos que lleguen, alcancen a llegar para que nos hablen de los pormenores. Y ahora va a ser de 3 días. El año pasado fue un evento de 2 días. Sí. este año ha crecido y si, si lo dejan crecer, va a ser toda la semana. Yo les digo, quieren compartir con las luces de octubre. La verdad. Entonces, este, ya va ahora, va a ser para 3 días. Nosotros vamos a tener la oportunidad de participar mañana y este, vamos a intentar poner a bailar a todas las personas pues, para que se diviertan, ¿no? Sí, esperemos que haya mucha gente, que llegue mucha gente con ganas de pues de bailar, de convivir, de comprar, porque estamos hablando que también se trata de comprar. Hay muchos puestos muy bien organizados y esto sabemos que es bajo la tutela de Ana. Ella es quien organiza a todos los vendedores y la verdad mis respetos porque se ve de lo más organizado, derechitos, todo bonito. Y pues se trata de que la gente consuma, ¿no? Porque a final de cuentas es un festival que está organizado por los vecinos, por todos los comerciantes, pero pues también queremos que quede ahí un poco de derrama económica, ¿no? A final de cuentas ahí se, yo sí le veo que se cierra el círculo, ¿no? Porque sí. Se ponen el evento, pero también es, son comerciantes. Exactamente. Entonces es una manera de activar la zona económicamente. Sí. Todos ganan. Esta parte de que ya lo hemos hablado muchas veces, donde la gente dice, ay no, es que al sur de la ciudad, no. Dense la oportunidad, en el sur de la ciudad también se hacen cosas buenas, muy organizadas, hay gente muy trabajadora, hay gente que le encanta hacer cosas por, lo demás, por los demás. Le mandamos saludos a Quique, a Michelle, a Chuy, que son de las personas que sabemos nosotros que están involucrados, obviamente Camargos, toda su familia, que es la gente que está involucrada directamente con la organización del evento y otros que nos hacen falta, pero la verdad es un trabajal impresionante, o sea, ellos tienen trabajando ya meses para lograr que este festival salga muy bien, y la verdad es que, maestro, este mes van a tener, en este evento van a tener personalidades muy reconocidas en el medio artístico, así que aseguramos que va a haber un gran bailongo, mucha cumbia, mucha banda. Porque tienes mucho trabajo, me hace recordar de lo que en un concierto dijo la tesorita, así le dicen al cantante de mamá. Ah. La tesorita, que dijo que nomás los de Monterrey trabajan igual, caray. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No, hombre, a mí que me pregunten si no me siento en todo el día. No, no, porque pues, es un tipo clasista, ¿no? Porque él viene de familia de Luke. ¿Pero quién dices? El cantante de mamá. Fernando. ¿A poco? ¿Él es de Monterrey? No, es de aquí de Guadalajara, pero... ¿Y entonces? El último concierto que estuvo dijo que si todos trabajaran como los de Monterrey, tenemos el primer mundo. Uf, discúlpame. Ok, pues perdón por los ruidos que estamos escuchando, pero es que estamos en vivo y como ya no hay libros que nos protejan de los ruidos externos, pues ahora sí que todos está escuchando, maestro. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Oye, pues, tú me dirás, son las 3:15, no sé, ahorita vamos a intentar tener contacto con ellos, hasta hace una media hora todo iba bien, venían para acá, pero me imagino que el tráfico anda siendo de las suyas. Y también el hecho de que, ya, me imagino que el trabajo intenso que han de tener ahorita, sí. Antes del festival que inicia mañana, pues, está muy pesado, ¿no? Para poder organizar todo. Para que se vayan para allá, para el sur de la ciudad, hay un país, la verdad están bien organizados, hay un escenario que a mí se me hace muy profesional, mejor de los que pone aquí el Ayuntamiento de Guadalajara. Que el señor Camargo está sentado en ese... ¿cómo se llama? En ese escenario, bueno, frente a ese escenario desde hace como un mes, uh-huh. Esperando ya el festival, ¿no? Pues mira, el día de hoy te platico, va a haber personalidades como la banda Caña Verde, la banda Espuela de Oros, así de los que yo más conozco voy a hablar porque hay otros que no tengo el gusto, la Sonora Dinamita. Imagínate, que ya todos sabemos que hay muchas versiones de la Sonora Dinamita, pero creo que todas son tan buenas que el nombre es una garantía, ¿no? Y a luego... Todos tocan igual. Exacto. Y luego, 5 de la Perla, ellos me parece que repiten. Hay un grupo que se llama Los Cover Band, ya nos tocará saber qué es lo que ellos tocan. Ajá. Y luego hay unos que me imagino que es como entre norteño o regional, como le llaman, que se llama Los Obligados. Obviamente Sabor Candela, la Sonora Sabor Candela, que de hecho traemos una cancioncita de ellos. Va a haber aquí, que no sé si es, bueno, supongo que es para toda la familia, un show de payasos. Ay, yo les tengo miedo a los payasos, maestro, le platico. ¿Son muy payasos? Pues no sé, pero de repente es algo que yo digo que no es para niños. Ok, más tenemos. Mira aquí. Ah, obviamente. Mira, aquí está el señor Camargo. Aquí tenemos una fotografía donde está el señor Camargo ya. Alineando el escenario. Frente al escenario, esperando que todo salga bien. Y obviamente, pues a los chiqueados de Anfibios Radio, que es de Tropical Yeah, que van a estar festejando, creo, ahí su octavo aniversario. ¿Se ven grandecitos? Sí, no, ya. Todos son mayores de edad. ¿Cómo dicen por ahí vulgarmente? ¿Ya alcanzan el timbre o cómo dicen? Sí. No sé qué. La verdad es que no sé qué quiere decir eso, pero he escuchado que lo dicen. Los Reyes de Guanatos, fíjate, hay unos que así se llaman. Pero bueno, pues vamos a poner musiquita, ¿te parece? Sí. Y ahorita investigamos dónde andan nuestros invitados, a ver si... Vamos a poner la de la silla vacía, ¿no? Yo creo. Bueno, y si no, nosotros podemos platicar nuestra experiencia en la versión anterior y algo se nos va a ocurrir. Ustedes no se preocupen por eso. Y pues la siguiente cancioncita, por favor, Juanito, ¿sí? Me derrite. regresamos corriendo. Regresamos corriendo. Maestro, que nuestros invitados andan perdidos por la ciudad, pero ya están a punto de llegar. Así que, mientras platiquemos, platíqueme. Sí, bueno. Yo estoy emocionada porque la verdad es que cuando ves un proyecto que se realiza por personas, por ciudadanos, vamos, que no son autoridades y que todo sale tan bien, da mucho gusto. ¿A poco no? Sí, sobre todo que la verdad hay muchas restricciones, bueno, falta de apoyo de parte de las autoridades. A mí me ha tocado vivirlo con personas mayores, en el cual son la autoridad, en lugar de ayudarlos, ellos se autoorganizan para hacer actividades físicas y la autoridad los bloquea, la verdad, bien gachito, ¿no? Entonces se me hace muy, muy mala onda de, no sé, en este gobierno particularmente me ha tocado, no que me lo platiquen, vivirlo, verlo yo personalmente. ¿Pero ya con el nuevo gobierno? Con este, con el que acaba de salir y el que sigue es lo mismo. Ah, ok. Son exactamente los mismos. Los corren de los parques, me tocó ver en el parque del Triangulito, en el parque de la Cruz, hay un grupo muy grande de personas de la tercera edad y ya no les dejaron bailar en el parque, cuando el parque no le pertenece al ayuntamiento. Y lamentablemente las personas, son personas mayores, pues a lo mejor no saben defender o no quieren gastar ese tiempo ya porque son personas de la tercera edad y están un poco cansadas. Y las echaron del parque. También en el módulo de Colón y en Organeta, también en Terrenes de la Cruz, había un grupo de personas que cantaban allí y también los aventaron, los sacaron de ahí de las instalaciones. Sí. Y estaban en la instalación porque ya hay un baño, ¿no? Y a veces ellos tienen necesidad de entrar al baño. Y estos cuatro, pues la verdad se me hace muy mala onda. Y por eso se me hace muy significativo que ellos se avienten en la onda de organizar algo tan grande. Y lograr que no los bloqueen, ¿no? Ya se me hace un logro. Sí, la verdad es que sí. Ya nos platicarán ellos. Estamos a minutos, andaban por allá por Avenida Hidalgo, entonces creo que ya no les va a tardar tanto en llegar, pero ellos nos van a platicar, porque estás hablando de que ya tienes un día más de organización, o sea, no es tan sencillo. A mí me da emoción saber que ya hay grupos que quedan en espera para, pues que ya no alcanzan en la cartelera, ¿no? Y que la gente realmente cuando estamos ahí, tú quieres que el grupo que vas a ver o que te gustó en ese momento, quieres que toque más, ¿no? Pero pues no se puede, ya llevan todos el tiempo medido. Eso pasó el año anterior, donde pues casi a todos les pedían más canciones y más canciones. Ajá, y pues no se puede, hay que pagar concierto ya particular, ¿no? Oye, ay, sí, está. Uy, no les des ideas, ¿eh? Porque son capaces de para el siguiente. No, y ya también nos van a confirmar, nos van a decir si se quedó en la misma sede. El año pasado estuvimos en la Patria. Ajá. Patria y la 22. Ajá, ahí estaba. Que de verdad, yo me acuerdo que llegamos y no parecía que hubiera todo eso ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahí en Patria ahí se cortó porque no lograron, ahora sí que tumbarle su casa a los vecinos, ¿no? Porque tendría que tumbar muchas casas para terminar el círculo con un periférico interior a la ciudad, la avenida de Patria, y ahí se corta, entonces ahí se hace como un, pues, se presta para el escenario, vamos, porque no circulan muchos autos, y el espacio es grande, es como una avenida, lo que es la avenida Patria. Sí. Y se da para hacer el corredor gastronómico, que lo tienen ahí bien delineado, sí, los juegos. Oye, riquísimo, ya me acordé de esos biónicos tan deliciosos. ¡Ay, qué rico! Y hay muchísimos. Obviamente está Quique con los mejores tacos de tripita. Digo, nosotros no los hemos probado, pero huele rico. Vas pasando y huele rico. Y estaba llenísimo, aparte de todo. Entonces ya veremos a ver qué nos encontramos de comida este año por allá. No lo necesita, maestro, está casi enfrente. Sí, no, la verdad es que no. Oye, pues vamos a poner... Ah, mira, están llegando nuestros invitados. Vamos a poner una cancioncita en lo que ellos se relajan, respiran con calma y empezamos a platicar. Sale, Juanito, una cancioncita más, por favor, y ya platicamos. Hola. No, ¿por qué no me hablabas? Para decirme que estaba perdiendo. Thank you. se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana. Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y es a dormir enseguida. Pero el joven se va de rumba, no mete nada. A medianoche viene borracho y como es el chacho, apenas llega es levantando la cortina. Ay, es levantando la cortina. Es levantando la cortina. Es levantando la cortina. A tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Así es, pues mi nombre es Ana María Mendoza y soy del equipo de Echeverría Fest. Soy la encargada de todos los comercios y pues estamos para lo que ocupen, se les ofrezca ahí lo que quisieran saber. Oye, y que ya hablamos bonito de Ana, la encargada de todos los comerciantes. El corredor gastronómico. Sí, la verdad es que mi respeto, o sea, es, llegas y todo está ordenado, limpio, todo el mundo respeta los espacios. Excelente organizadora. Sí, pues eso de eso tratamos, pues para que todo sea familiar y todo esté como tal cual debe ser. Sí, muy bien logrado. Ah. Buenas tardes, mi nombre es Liz Camargo, también soy parte del equipo de Echeverría Fest y pues también lo que se les ofrezca, algunas dudas, pues ahí vamos a estar en staff. Me van a ver bailando. Ana, y en el escenario bailando. Sin duda, sin duda. Bien, mi nombre es Francisco Camargo, también equipo de Echeverría Fest, y claro, también estoy aquí en lo que se necesite, estoy para apoyarlos, cualquier duda, pues ahí me verán también apoyando. También en el escenario bailando. También en el escenario bailando. Eso, eso. Pues ahora sí, chicos, platíquenos todo. ¿Cómo va la organización? ¿Qué vamos a tener de nuevo? Pues ahorita, pues como todos, ya es la tercera edición y aumentamos un día más de Echeverría Fest. Ay, sí, estamos felices por eso. Diría el director que para el otro va a ser un novenario. No, Beto dice que van a llegar a hacerle competencia a las fiestas de octubre. Dice, ¿a cómo vamos? A cómo vamos, ¿verdad? No, pues ahora sí que pues hemos podido lograr, gracias a los años anteriores, que pues solito el evento se va recomendando. Y ahora sí que traemos grupos ya con renombre. Más renombre. Más renombre, sí. Y pues nos ha estado. O sea, la logística es poquito más. Sí. ¿Por qué? Porque es otro día más, es los permisos, es lo que andamos ahorita. Pero ahí la llevamos. Y pues tenemos muy buenas bandas. Sí, ya norteños. Ya estuvimos viendo que hay. A ver, díganos qué ritmos vamos a encontrar. Ok, mira, en esta edición tenemos variado, tenemos desde banda, norteño, tenemos lo que es rock, para todos los amantes del rock, tenemos cumbia, y ahora sí que mucha cumbia tenemos también parte de rap y trap, un poco de tipo baladas, tecnobanda, así que es para todos. Oye, yo tengo mucha duda. Ellos son un grupo. Ajá. De raperos. Ay, me engañaron. Rapero trap. Dije, va a haber salsa, qué emoción. Dije, ya me vi, pido escenario. Me engañaron. Nos van a deber uno de salsa para el siguiente sí. año. Tenemos cumbia. Ah, no, eso sí, los tengo ya bien ubicados. No sé los horarios, pero yo voy a estar como el señor Camargo ahí frente al escenario esperando que todo ocurra. Ahí los esperamos. Sí, poco a poco sonidero. Se va a ir a aumentando más género. Eso me suena a 4 días el siguiente año, sí. Ok, ¿qué más vamos a encontrar en el Echeverría Fest 2024? Pues como cada año, el corredor gastronómico, comida, que eso es lo que no puede faltar. Y ahorita hay variedad de, ahora sí que taquitos, lonches, hamburguesas. Biónicos. Ay, sí, delicioso. Alitas, no tanto, pues souvenir también, ropa, aretes, de todo vamos a tener. ¿Sabes que yo me compré ahí? No sé si te acuerdas que te pregunté. Yo me encontré, hay una persona que, no, espero que repita este año, que llevaba joyería de acero inoxidable. Y yo me encontré un anillo hermoso ahí. Y ya estoy pidiendo que este año esté de nuevo porque quiero ir. Pues al parecer sí va a estar. Tenemos. Ahora sí que de los comerciantes de los años anteriores siguen. Ay, pues sí. Siguen. ¿Quién se va a querer ir? Sí, siguen y pues agradecerles, pues, porque pues parte de todo lo que se hace, pues es también gracias a ellos. Sí, se incrementaron. Se incrementaron. Sí, ahorita tenemos más incremento en comercios. Pues es que miren, muy buenas bandas. Sí. Y esperamos ahora sí que mucha gente. ¿Cuántos comercios van a haber ahora? ¿Cuántos? Estamos puestos. Alrededor de 50 puestos. Se aumentó. Sí, estamos. ¿Y de bandas en general? De banda, en total, por los 3 días son 24 agrupaciones. ¿Y el año pasado? El año pasado fueron 16, porque fueron 2 días. Dios, no, sí, hay mucha diferencia. Sí. Sí, pues es mejor. Ahora sí que tuvimos trabajo, poquito más trabajo. ¿Poquito? Ay, poquito más. Mucho. Oye, y aquí el joven, según yo, tú eres el encargado del micro arriba del escenario, el presentador oficial. Sí, pues hay que hacer, pues a ver si se argüende, se podría decir, ante la gente. Sí, de todo. Hay que animar a la gente, pues, para seguir yendo y estar mejorando el Echeverría Fest. Ese propósito, pues, cada año mejorar más. Sí. Pues, para que, como es un evento familiar, de hecho, también para los niños va a haber lucha libre. Ah, sí, vimos. Para todos los amantes, va a ser el día viernes. Ajá. Y también iría un mago. Okay. Un mago para, y payasos. Payasos. Eso estaba viendo, aquí está. ¿Cómo se llama? Payatons. Sí. Payatons. Ah, ellos lo vimos. Y sí vi lo de la lucha libre también. qué hora van a estar los de la lucha, saben? Sí, inicia a las 4:30 una exhibición de bots. Y a las 5 empieza la lucha, de 5 a 6. De 5 a 6. El viernes. Van a sacar el ring, ahora sí que lucha al aire libre. Órale, perfecto. Vamos con los niños, ¿eh? Porque luego a nosotros nos llama la atención que luego los niños están tan emocionados que se van a primera fila y cuando ven que salen volando, ellos salen corriendo también del miedo. Sí. Uy, pero está genial. Mira, yo de verdad yo adoré esa foto del señor Camargo. Ay, me encantó eso. La verdad es que sí, esperando ya el... Sí, ya. El siguiente Echeverría. Sí. El banderazo, ya estamos a unas cuantas horas. Sí, vamos a empezar mañana miércoles. Mañana miércoles iniciamos. A partir de las 5 de la tarde empieza el evento musical. Ok. Pero los comercios empiezan a instalar a partir de las 12 del día, por quien guste ir a ver qué comen ahí y cenan, ahí están, son bienvenidos. Es lo que les estábamos diciendo, o sea, que no es nada más ir a ver quién canta y a bailar, o sea, la idea es aquí apoyar a los comerciantes, al consumo local. Todo lo que se pueda, porque pues también le trabajan para poder estar ahí y confían en que sus ventas se van a incrementar. Sí, ¿no? Prácticamente ahora sí que pues son vecinos de la colonia que pues, se unen al evento y pues ahora sí que para que dar a conocer sus negocios, porque pues créeme lo que se llevan un buen sabor de boca, que de repente después del evento nos marcan, oye, que los taquitos que se pusieron ahí, ¿de dónde son? Ah, qué bueno. Y pues ellos ahorita se recomiendan, pues. Qué bueno. Sí. Sí, pues eso se trata, que le mandamos saludos a Quique, que seguramente va a estar ahí. Digo, nosotros nunca hemos probado los tacos de Quique, pero todos los que llevamos a que probaran salieron fascinados. Sí, ¿no? Ricos los tacos de Quique. Hay que llevar una opción vegana, no sean así, vegetariana. Pues ahorita está la opción, bueno, ahora este año se agregó uno de sushi. Ah, perfecto. Ah, yo sé dónde voy a cenar. Sí, uno de sushi, pues... Es muy bienvenido, pues, o sea, para mucha gente le gusta, rica. Sí, la verdad es que sí. Como más variado. Sí, es que, pero fíjate que sí, el año pasado nosotros tuvimos muy buena respuesta, ¿no? Todo mundo traíamos algo en las manos comiendo. Sí. Estabas a lo mejor viendo al grupo, cantante que estaba, pero estábamos todos comiendo algo. Y luego tenemos, supongo que tenemos autorizado el tomarnos una cervecita ahí en el evento, ¿no? Sí, tal cual nosotros pues no tenemos autorizado la venta de alcohol. Ajá. Pero pues no podemos prohibir a la gente, todo con moderación. Sí, no, y bueno, no vimos nada. No, hasta eso estuvimos todos muy tranquilos. Todo muy bien. Sí, pues es que se trata de un ambiente pues que sea familiar. Sí. Que eso distingue al evento más. Sí. Sí, sobre todo, o sea, que para mí se cierra el círculo entre promover la cultura y generar negocio, porque de eso se trata. Sí, la idea es eso, todo el círculo cerrado. Sí. La gente no tiene que desplazarse a otros lugares para ir a un espectáculo, y ahí lo tienen, se lo ponen sin costo. Más que nada. Consumir, ¿no? Sí, ya. Para que cierre totalmente el círculo. Y yo creo que sí han visto... Sí, el hecho de que vuelvo a lo que la gente se acerque a ti y te diga, oye, yo quiero participar, ¿cómo le hago? O sea, eso es muy, muy padre y se siente bien padre porque, pues, entre más manos, mejor. Sí, la verdad es que sí. Oigan, a mí me llama la atención, dentro de los grupos, que a mí la música es lo que más me mueve, yo vi que están confirmados Sonora Sabor Candela. Así es. Sí. Nos vamos a los cumbieros. Van a festejar su aniversario, ¿no? Sí, en esta edición, uh-huh, la Sonora Sabor Candela festeja su octavo aniversario. Ah, entonces estaba equivocada. Mira, ¿ves? Así se hacen los chistes. Dije algo que no era. ya lo corrigieron aquí. Sí. ¿Cómo convences a alguien del tamaño de Sonora Sabor Candela, de la Sonora Dinamita, que estén en un evento que es organizado por vecinos, para vecinos, donde todo lo hacen ustedes internamente? ¿Cómo les llegas? ¿Cómo les dices? El no ya lo tienes, ¿no? El ya sabes que me pueden decir que no, pues me regreso. Pero, ¿cómo lograron esto? ¿Realmente es algo impactante? Porque apenas es la tercera edición. ¿Cómo les llega? ¿Se ponen así todos bañaditos con su mejor cara? Platíquenos, a mí me interesa saber esa parte. Pues ahora sí que ahí el encargado en este tema es mi esposo, Francisco Camargo. Y pues ahora sí que, no sé, tiene la suerte que todo le llega. ¡Qué bueno! Todo le llega y pues se acomoda. Pues también yo creo que por su forma de ser, que es muy servicial, sí, la verdad. Y les pues, me conquistó a mí. Ya, eso es mucho. Sí, y pues él es el que se encarga de lo musical. Uh-huh. Y pues ahora sí que ya me pusiste a pensar cómo lo hizo. Ahorita que me acuerdo. Hay que pedirle esos tips. Ajá. De verdad es, yo cuando empecé a ver la cartelera, dije, wow, que ya la habíamos platicado. Caña Verde, bueno, de la Caña Verde me sé más o menos la historia, pero realmente de los que yo conozco, o sea, sí dices, wow, ¿cómo lo consiguió? Sí, bueno, ahora que sé que es Francisco con esa carita así, ah, me imagino, llegó sonriendo. Sí. Y lo logró, pero de verdad, muchas felicidades, porque sí se ve, el darles también un espacio a los raperos, eso a mí me parece genial. Porque también esa escena de repente está como muy excluida, sí, ¿no? Ajá, sí, a veces se sienten como muy excluidos y pues no dejarlos como de un lado es como también la inclusión en parte de la socialización con vecinos. Entonces, pues sí, esa es la idea, más que nada, que haya variedad de todo, o sea, que sí, no, nadie se siente excluido de nada y pues que haya para todos, porque pues cada quien tiene sus gustos musicales, sí, ahí sí, muy estrictos y pues así para que digan, ah, no, más para los banderos, no, aquí hay para todos, tanto para niños, para adultos, para jóvenes y para todo tipo. Pero de personas. Pero es que sabes, ya que estás ahí, te gusta todo, ya que estás en, sí, ahí, que salen al escenario y dices, a ver, espérate, no nos vamos, déjame ver quién sigue. Y ya que estás ahí, y el que sigue también, de una vez. Ves a la gente ambientada y como que te contagia con, exacto, la misma energía, ¿no? O sí, sea, de que bailas y ahí pedimos que te quedes ahí parado. Así de que quiere bailar conmigo. Sí, aunque no sepas, ahí le haces el intento. Claro, pues es que se trata de convivir, ¿no? Sí. La verdad. Ahora la sede. Es un secreto. Esta va a ser una sorpresa. Eso, nos gustan las sorpresas. A ver, pero entonces, ¿vamos a llegar o lo van a anunciar mañana? Mañana a primera hora se anuncia. Ah, vamos a estar pendientes. Para sí, para que... Sí, eso es bonito. Sí, mañana se... Se anuncia en la sede donde va a ser una muy buena sorpresa. Ay. Y pues ahora sí que, o sea, poner a bailar a Echeverría y a las colonias aledañas y a quien guste es bienvenido. Fíjate que eso que dices es muy importante, Ana. O sea, es el no estamos divididos. No me importa de qué colonia eres, no me importa de dónde vienes. El chiste es que aquí todos cabemos y nadie se pelea con nadie. Todos somos, pues, en sur de Guadalajara, digamos, en el sur de Guadalajara, de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Demostrando que se pueden hacer muy buenas cosas, ¿no? De sí, hecho, sí, claro. La idea es regenerar el tejido social, que sí, lo tenemos muy olvidado. Y vaya que sí. Sí, porque generalmente se habla mal de las colonias del sur de la ciudad, ¿no? Que no te metes a Polanco, que no te metes a la ciudad. De lo que se pierden. Pues yo creo que es como todo, donde quiera hay inseguridad, donde quiera pues pues hay que tratar de inculcarle a los niños pues el camino por el bien, ¿no? Más, sí, más que nada, no dejarlos con el hecho de que está mal la colonia y pues no. Sí, porque a lo mejor ni les explicas por qué, no, para allá no, y se no quedan con la idea. Ajá. Oye, o luego la vida les manda el amor de su vida. ¿Ahí? Justo. ¿Qué? ¿No? ¿Quién sabe ahí en el evento conozcan al amor de su vida? Exactamente. Mejor vayan. Puede ser. Ahí hay muchas sorpresas que uno no se imagina que... Oye, y yo quiero saber, ¿qué tan difícil es estar en un escenario logrando que la gente se prenda, hablándole a la gente? ¿Ya lo habías hecho antes? No lo había hecho antes. Es una experiencia nueva, claro. Y sí es como de mucho valor, porque uno que es tímido ante la gente, se podría decir. Ay, ¿a poco sí eres tímido? Un poco. Sí, es demasiado. Hay que romper como ese miedo ajá, ante hablar ante la gente, de que ay, te pones nervioso y te equivocas. No, para nada, o sea, estás ahí para ambientar a la gente, o sea, para presentar a los artistas, más que nada, se siente muy padre empezar a platicar, empezar a dialogar ante la gente y que toda la gente te aplaude, que toda la gente te, sí, te grite. O sea, es un cariño ante la gente que se siente. O sea, y al presentar a un artista y que toda la gente empieza a gritar. Y porque también se siente muy padre que vas por la calle. Oye, yo te vi en el Echeverría Fest. Ajá. Y firmo autógrafos. Sí, sí, sí. ¿Una foto? Se cobra la foto. Sí, bueno, es que realmente sí te vas a volver una personalidad. Porque si eres el encargado de estar ahí arriba, claro que la gente te va a reconocer. Sí, claro. Ahora, ¿eso te llegó como de rebote, así como te toca? Sí, sí, yo, eso sí, de eso sí estoy casi seguro que te dijeron, te toca. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién? No, pues tú, te toca. De ti, Marín, de doping, güey. ¿Así? Dijo Ana, no, yo definitivamente no. No, yo definitivamente no. Sí, todos tenemos un trabajo ahí. Fíjate que tenemos, ahora sí que un equipo muy organizado. Fui, Eliseos, Quique Lomelí, su esposa de Quique. Sí. Pues mi familia, mis hijos, mi esposo, Joel Yaptal, que también es parte como de los artistas, entonces también ahí anda haciendo su parte. Te descubrió un don. Sí. Sí. Yo nunca te hubieras imaginado eso. No, claro que no. Hasta nosotros, bueno, en lo personal, nosotros nos sorprendimos cuando lo vimos con el micrófono en la mano arriba del escenario. Estoy seguro. Ajá. Ese es mi hijo, dice mi mamá. Sí, ya mira, tu fan número uno, ya me imagino. Ay, oh, mi chiquito. Mi tesorito. Mi tesorito. Sí, no, pero es que te vas a descubrir, ¿ya eres mayor de edad? Ya. Te vas a descubrir que vas a ser un adulto súper seguro. Sí, sí. El hablar delante de la gente y obviamente lo primero que hace uno es intentar enfocar a ver qué cara te están poniendo, ¿no? Sí, claro. Pero ya después dices, ay, a ver, que se suba, a ver si es cierto que es tan fácil. No. Entonces, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? No, ¿verdad? No cualquiera no tiene esa misma energía, esa misma... Hay quien no quiere seguridad, romper el miedo. Exacto. Y también es muy válido, sí, es respetable. Pero ya cuando lo logras, dices, ay, cabrón, voy a hacer mi parte, aquí los traigo aplaudiendo, gritando, esperando. Eso es bonito. Era el momento que ni le podemos quitar el micrófono. Sí. Y hay personas que lo intentan y no se les da, ¿eh? No. O sea, hay personas que lo intentan y no se les da. Por eso es cuestión como que ya también de personalidad, ¿no? Sí, sí. O sea, lo traes y de repente dices, no, ajá, no sabías que lo tenías, ajá, pero ahí estaba. ¿Cómo le llamas? Escondido, sí, pero sí, ahí estaba. No, pues qué padre. La verdad es que sí, el año pasado vimos que organizaron juegos, que entregaban los premios, sí, las rifas. Hasta pusiste a bailar gente. Sí, sí, y es luego que... los de los besos. Los besos. Eso también me acuerdo y dije, se conoce. ¿Cómo? Por eso vamos a lo mismo, ahí encuentras el amor de tu vida. Sí, la verdad es que sí. Oigan, pues vamos a poner una cancioncita más que es de los Chicados de Amphibios Radio. Empezamos hoy el programa con Tropical Jazz. Y creo que ella es la que sigue, Juanito, ¿sí o no? ¿De quién sigue la canción? ¿Tropical Jazz? Ah, ¿no? Aquí nos falta. Sí. Ah, entonces vamos a escuchar nuestra última canción del día y volvemos para seguir platicando. Poquito nos va a quedar un poquito de tiempo. Sale, bonito. Se termine esa cerveza cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. ¿Para qué? Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. ¿Para qué? Enamorada, señor París, ¿o no? ¿Eh? Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. no verte más. ¿Para qué? Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más. ¿Para qué? Para no verte más. Yo romperé tus fotos. ¿Qué ves toda la gente que está por allá con las palmas bien arriba? Bien arriba, bien arriba. Yo sé que es miércoles, mitad ombligo de semana, pero eso no impide que estemos cotorreo. Toda la gente con las manos arriba. Y quiero escucharlas cantar a todos ustedes bien bonito, rico, sabroso, sexy, sensual y sabroso. ¡Dice! Aguados. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Pues, ¿qué más, maestro? ¿A bailar? Platíquenos más, todavía tenemos unos minutitos. ¿Qué más? Pues... ¿qué más que quieran saber? Aparte que no van a dormir bien. No, repítanos los horarios, página de Facebook donde podemos estar checando horarios o redes sociales en general, por favor. Sí, les invitamos que nos apoyen siguiendo Noticias Echeverría y Echeverría Fest, que es Echeverría Fest, es como tal nombre lo lleva, y Noticias Echeverría es quien ayuda a compartir, quien ayuda a publicar, y ahí pueden ver todo lo de las redes sociales para que estén al pendiente del evento, quiénes van a estar, los horarios, les repetimos los horarios. El miércoles y jueves sería a partir de las 5 de la tarde, al terminar a las 11, y el día que no nos gusta, que va a terminar temprano. Ya, sí, el día viernes empezamos a las 4. Ajá. Junto con la lucha libre y el mago y los payasos para todos los niños. Uh-huh. Y sí, también terminaría a las 11. Sí, sí, sí, es, no, y hay que respetar, la verdad es que sí, hay que ser respetuosos de eso. Ok, entonces Echeverría Fest, Noticias Echeverría, ahí podemos ver toda la cartelera, todo sí, lo que va a haber. Y pues igual si necesitan preguntar algo, pues ya saben, ya vieron su cara aquí. Ahí vamos a estar. Ajá, y pues para que estén atentos, para que el lugar, sepan el lugar. Sí, ¿a partir de qué hora esperamos la noticia? Pues yo creo que a primera hora, a partir de las 9 de la mañana, yo creo que sí. Ah, yo dije primera hora, 12, no. Así ya estamos esperando. No, sí, yo creo que ya de las 9 en adelante ya estén atentos en redes sociales para saber dónde está el... Y que compartan. Sí, que compartan y que inviten a todos sus vecinos de todas las colonias que quieran. ¿Qué colonias tenemos, más? O sea, que se sabe todo Guadalajara. La Polanco, la Primera de Mayo, la 5 de Mayo... Miravalle. Miravalle también. La Gómez Farías. La Gómez Farías, hasta la Mezquitera. La Mezquitera. Sí, son muchísimas. Pues todos sabemos, todos vamos a caber en el todos Echeverría. Todos sabemos. Hasta Jardines de la Cruz de Inglaterra. Ah, sí. Sí, pues que o sea, tienes el Saus. El Saus. Sí, el Saus también está desde dentro acá, de su... La Ferro, el la Lean. Ferro. La Morelos. La Morelos. Me sé una que otra. Todos quedan cerca. Sí, chévere. Ahora, yo pienso que sí... movido tanto esto que sí llama la atención a las autoridades. Sí. Así como... Sí, pues ahora sí que queremos que todo sea como debe de ser. Sí. Comisaría, protección civil, todo como va, y pues ahora sí que pedir a la gente el apoyo para que todo salga bien, porque todo saliendo bien, se vuelve otro año con más fuerzas. Sí. Y ven, ay, ya, ya vamos a llegar, ya te vi, Ana, ya estás organizando cuatro días. No, ya quisieras que cuando me dijo mi esposo, ¿cómo ves? Hacemos a chorrear después de 3 días. No, estás loco, con 3 días, y que sabe que. Y luego llega Kike y le dice, oye, Kike, ¿cómo ves que si hacemos el chorreafes de 3 días? Y el Kike, sí, pues si quieres hasta un novenario, yo. ¿Y tú? No le ayudes, por favor. Gracias, o sea, De todo el equipo yo era la única que quería solo 2 días. Y todos súper emocionados. Y todos emocionados por 3 días y yo, ay, pues no. Hay que pedir estar en esa junta el siguiente año. Ganó mayoría. Sí. Es que las cosas que se hacen bien, uno quiere que duren más tiempo, no quieres que sean tan cortas. Entonces, la verdad es que yo también apuesto a que quizá no en un año o dos, pero yo también apuesto a que mínimo van a llegar a una semana completa. Yo sí estoy segurísima de eso. Quizá no todos los días tengamos música, pero sí diferentes actividades que la gente necesita, porque recordamos que todos necesitamos pertenecer a algo. Entonces, para nosotros decir, somos parte del Echeverría Fest, quizá con un puntito, pero ya sientes bonito y sientes que estás integrado a algo. Entonces la gente sin duda, todavía no comienza el 24 y va a estar esperando el 25. Sí. Entonces, ¿se puede hacer actividades como teatro? Bueno, se me ocurre, cosas así. Y yo, sí. Mándeme, hablaba. Ya estoy pensando de él. También, Un evento de los libros cartones también está bien padre. De graffiti. Sí, de varias. Pues sí, para que también como que el arte se vaya involucrando más en nuestra comunidad, porque la verdad es que sí, a veces como que creo que lo estamos dejando morir poco a poquito. Sí, el arte salva. Sí, la verdad es que el arte es muy bonito, o sea, es como, es en el lugar donde te puedes sentir como en un lugar que de verdad perteneces. Y pues el arte involucra un montón de cosas, el baile, la pintura, o sea, las manualidades, el teatro, o sea, un montón de cosas. Entonces, ¿tiene un foro ahí para dar teatro? De hecho, el viernes tuvimos el evento de raperos ahí en el foro de la Echeverría. Sí. Ay, qué emocionante. Eso tienen un foro. Sí. Sí, estuvo muy padre, muy tranquilo el evento. Ahí cada quien echó sus rolitas. Ay, qué padre. Sí, y ellos se sienten importantes, tomados en cuenta, de hecho, tienen ya un espacio. De hecho, se les dio ese espacio porque pues prácticamente acá en el Echeverría Fest nomás van a estar los de la Falsa Familia. Ajá. Como raperos, y ellos ya tuvieron su... Que me engañaron. Te lo juro, yo cuando le dije, ¡qué emocionante! Le dije a Beto, ¿va a haber salsa este año? Le dije, no nos habían dicho. Pero para otra, ¿consideraron un grupo de salsa? Sí. Conste que está grabado. Queda grabado. Sí. No, qué emoción, chicos. Pues desgraciadamente ya se nos fue el tiempo, pero les agradecemos muchísimo el que hayan dado su super queja por la ciudad. No, porque otros tienen que seguir allá. Sí. Ay, sí. Pero mañana vamos a estar ahí puntuales. Ahí los esperemos. Y gracias por dejarnos ser parte del Echeverría Fest. Sí, de verdad es un honor. Y pues recuerde todo el mundo el compartir, que es lo más importante, que de voz en voz esto se haga más grande y que la gente que va a llegar como nueva, como primera vez este año, sepa que van a llegar a un evento muy bueno. Algo bien. Sí. Pues gracias, chicos. Nos vemos mañana. Ahí estaremos publicando, haciendo en vivos y todo, y pues bailando. Muy bien. ¿Qué es lo que más, mejor sale? Es lo que mejor sabemos hacer. Y peleándonos el micro. Sí. Ahora sí que... Si se puede tomar en cuenta para no quedar mal en frente de la gente, por bien favor. Desgreñados al rato. Sí. Pues ahora sí que los demás muchachos del equipo pues andan en lo de la logística. Trabajando. Y pues ahora sí que nos mandaron. Ay. Ya, nosotros vamos. Oye, no se apuren. Si usted es muy a gusto allá sentados platicando y nosotros acá, ¿no? Ajá, por eso un saludo a todos, Quique, Chuy, a todo el equipo. A todo el equipo, Joel, a él. Todos, que pues todos tenemos algo que hacer ahí. Diles, espero llegar y que todo esté organizado. Espero llegar y que ya, que ya tengan todo listo. Ya hayan hecho todo lo que les dejé pendientes. Ay, Dios mío. Pues ahí nos vamos a ver mañana, y sin duda va a ser algo espectacular, maestro. ¿Sí o no? Pues nos tenemos que ir. Juanito, muchísimas gracias por hacer magia como cada año. Vamos a hacer una rifa como cada año, ¿no? Como cada martes. Perdón, me distraje. Vamos a hacer una rifa para tener micros nuevos y no tener que estarnos los rolando. Pero no, ya la próxima semana vamos a estar en el nuevo espacio, se los vamos a mostrar. Y muchísimas gracias a los que nos prestan sus oídos. Nos escuchamos el siguiente martes. Vámonos, Juanito. Gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.